Y el efecto de ver a todas las familias juntas arriba del escenario con las fotos, con de sus familiares, con las remeras, con las caras de sus familiares, con esa cara tan característica de tristeza que tienen los familiares que han perdido a alguien por el gatillo fácil, que después te podés cruzar y te podés encontrar con personas que tienen, por supuesto, instantes de felicidad, pero que nunca, o sea, demasiado seguido vuelven a ese rostro de tristeza reconocible para quienes estamos acostumbrados y acostumbradas a verles. Después de esa fuerte imagen de ver a todas las familias, a todos los familiares juntos arriba del escenario, con ellos y ellas allí arriba, hubo algunos discursos. Se leyó un documento, en realidad, y después también hubo dos discursos de los principales referentes de la Correpi, que son Ismael Jalil y María del Carmen Verdú. Vamos a escuchar lo que dijo Verdú, porque además hizo una referencia. La semana pasada estábamos hablando de aquí a la referencia que Alberto Fernández hizo en su discurso acerca del gatillo fácil, ¿no? Rechazándolo. Bueno, es una buena oportunidad para saber qué piensa la Correpi sobre eso que dijo Alberto Fernández, entre otras cosas. La escuchamos a María del Carmen Verdú. Hace casi 30 años, un pequeño grupo de personas, de la mano de familiares como los que están y las que están aquí sobre el escenario y quienes están también formando parte de su familia sentados entre el público, decidimos organizarnos y salir a las calles para visibilizar, para denunciar la represión estatal y para confrontarla. En ese camino, hace hoy 24 años, vinimos a esta plaza, el centro emblemático de las luchas populares en nuestro país, con un megáfono allá al pie del monumento a Belgrano, una treintena de personas y una lista que en ese momento tenía poco más de 200 nombres. Hoy hemos venido para tratar de mostrarles, con los escasos recursos que tiene una organización independiente, autogestiva, cuál es el legado criminal que nos dejó el gobierno más represor que tuvimos que padecer desde el fin de la dictadura cívico-militar eclesiástica. Hemos repasado cada uno de esos datos y confirmamos aquello que decíamos hace 4 años, íbamos a enfrentar una etapa asignada por el ajuste y por la represión. Nunca imaginamos el nivel de profundización al que iban a llegar. Por eso, sin ninguna duda, estamos felices de que Macri se haya ido con Bullrich y su banda, que se haya ido Vidal con Ritondo y compañía, pero también nos preocupa, porque de acá de la ciudad de Buenos Aires no se fue Rodríguez Larreta y siguen D'Alessandro, Santilli y su policía de la ciudad. Hay otras provincias y otras ciudades en el país donde también se han quedado. Pero mucho más grave que eso, nos queda como parte de ese legado criminal una reestructuración profunda, tanto en lo operativo como en lo normativo, del aparato represivo estatal. El que lleva uniforme y el que lleva traje y corbata y un código bajo el brazo. De todo el aparato represivo estatal. Por eso también vinimos hoy a esta plaza a traerles esa agenda urgente, necesaria, que creemos imprescindible, de medidas que hay que tomar ya para poder frenar este verdadero estado de excepción al que nos condenó el gobierno de Mauricio Macri. Hace 3 días, por primera vez en nuestra historia, escuchamos a un presidente de la Nación, en el momento de asumir el cargo, ante la Asamblea Legislativa, diciendo que no está de acuerdo con el gatillo fácil, que hay que terminar con esto de disparar por la espalda. Es la primera vez que un presidente reconoce que existe el gatillo fácil, y ese no es un mérito de él, es un mérito de estos compañeros y compañeras que pusieron el gatillo fácil en la agenda política. Pero además de declamarlo, hay que hacerlo. Se debe y se puede hacer. Necesitamos, el pueblo trabajador necesita no solo terminar con el hambre y la miseria, también necesitamos poner un freno a la represión. Podemos poder caminar por nuestros barrios sin el temor a la reglamentaria o a la detención arbitraria. Saber que tenemos el derecho de protestar cada vez que haya que protestar. Por eso estamos reclamando esta agenda, estas medidas, que apenas si son las primeras, las más urgentes, las más necesarias. Insistimos que se pueden hacer sin más esfuerzo que un decreto para derogar otro decreto o que una ley para anular otra ley. Entonces, desde nuestro lugar de militantes antirrepresivas y antirrepresivos, como parte del movimiento popular, sabemos que tenemos una tarea enorme, una tarea que le ha puesto la consigna a este acto, porque sabemos que la tarea que tenemos por delante para poder avanzar hacia el cumplimiento de esas medidas como primer paso para seguir profundizando y lograr un día la real transformación social, es seguir en las calles, es seguir organizados y organizadas, movilizados y movilizados, cada vez que sea necesario, para seguir estando en las calles contra el gatillo fácil, por la libertad de los presos y presas políticas, contra toda forma de represión, para denunciar la situación carcelaria y la gigantesca cantidad de muertes en condiciones de encierro, para pelear por la defensa de nuestros pibes y pibas represaliados por ganarse la vida en la calle, para poder enfrentar todas las formas de opresión y represión. Compañeros, compañeras, los convocamos desde hoy mismo, siempre en las calles, con organización y lucha. Ahí escuchábamos a María del Carmen Verdú, la referente principal de la Correpi, cerrando el acto en el que se presentó un informe que da cuenta de que el macrismo se queda con el privilegio del 26% de los casos de gatillo fácil que ocurrieron en democracia durante su gobierno. Vamos a ver qué sucede ahora, digamos, ¿no? Y después le preguntábamos a Verdú y qué digo, cuando decía esto de que era la primera vez que un presidente hablaba de gatillo fácil, su respuesta fue, cuando yo le pregunté cómo evaluaba eso, y bueno, el año que viene estaremos aquí en este mismo lugar presentando los números del 2020, y esa será la forma, es una buena referencia el informe anual de Correpi para ver si algo cambió o si todo sigue igual, a pesar de haber nombrado, de haberle puesto nombre desde la presidencia a algo que la sociedad ya tiene calificado como gatillo fácil por la organización de las familias y de los organismos de derechos humanos que se han ocupado del tema, ¿no? Sí, lo increíble para sumarle a este porcentaje enorme de casos que se lleva el macrismo es que además siempre lo avalaron, ¿no? La ministra Patricia Bullrich lo avaló todo el tiempo y cada vez que tenía que salir a negar algo lo negaba con muchísima impunidad. Uh-huh. O sea que si se puede agravar mucho más la situación, lo hicieron, ¿no? Totalmente. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Bueno, Pedro, vamos a escuchar un, no quiero decir podcast, pero bueno, un segmento radial, un audio elaborado que da cuenta de las identidades no binarias en la educación sexual integral. ¿Qué pasa? No, nada. ¿Qué hablan con Natacha? ¿Qué hablé ella? Con señas. ¿Qué pasa, Nati? No, le hice una seña a Pedro de una cuestión etaria. Sí, es una cuestión generacional, pero a mí lo que no me gusta es cuando se le pone cosas, nombres, se instalan nombres a cosas que ya existían. Eso es lo que me molesta de hablar de podcasts, digamos, ¿no? O sea, parece que el podcast nació hace 2 años o 1 año cuando empezó a utilizarlo la... como estoy viejo me sale decir la FM del Plata, pero en realidad el podcast tiene otra cuestión, pero no vamos a profundizar ahora, pero en realidad tiene que ver con un archivo que te llega a tu equipo de reproductor y no tanto así como el formato en sí mismo, o sea, tiene que ver con el formato, o sea, corto, pero bueno. Es más largo de explicar, pero... Bueno, vamos a escuchar un podcast, así se quedan conformes ambos. Mirá, la historia es así. Un grupo de docentes y de estudiantes de la materia Proyecto 1 de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires hicieron durante el segundo cuatrimestre del 2019 una suerte de trabajo en el que han indagado y le dieron el formato radial acerca de los encuentros y los desencuentros entre la pedagogía y las desigualdades y las diferencias. Y profundizaron la cuestión de los vínculos entre la educación y la realidad del colectivo travesti trans. Vas a escuchar las voces de Gabriela Mancilla, la mamá de Luana, de Magalí Muniz y Car Ibarra, que son activistas trans, integrantes del Archivo de la Memoria Trans Argentina, a Tadeo Greenberg, estudiante de la carrera de intérprete en percusión en el Conservatorio Juan Pedro Esnaola, y a Graciela Murgade, que es la actual decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, investigadora y especialista en educación sexual integral. Interesante el laburo que hicieron. Nos lo compartieron y nosotros lo compartimos también ahora. Yo, primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios. Decimos somos sobrevivientes, tengo 55 años y soy sobreviviente a la dictadura y a la postdictadura, porque en dictadura no vivíamos tranquilas y en la postdictadura tampoco. Así que a todos les llegó la democracia, pero a nosotras no. Nosotras seguíamos presas. Y yo era una persona muy feliz porque me sentía una chica y todo, y me fui a Rosario y me encontré con una vida que no era lo que yo quería. Entonces tuve que exiliarme dentro de mi propio cuerpo y postergarme, y ahora voy a continuar eso. Claro que perdí muchísimos años de mi vida, ¿no? Nosotras nunca escribimos, nunca fuimos a la escuela, nunca. O sea, escribimos, pero no estamos acostumbrados a escribir así, como por apunte, ni copiar del pizarrón, todas esas cosas, y nunca fuimos a la escuela. Necesité transicionar para poder vivir feliz. Y yo creo que eso es lo que más resalto. Si hay algo que le tengo que decir a la gente que tal vez no entiende, no caza mucho la onda disidencias, es que totalmente respetable la identidad de cualquier persona, siempre y cuando sea algo que

Nos metemos en el último bloque, ¿te parece, Pedro, del programa? Vamos a hacerlo para hablar de la situación del campo, pero no de Angeli. que está... Por suerte, ¿no? ¿Eh? Por suerte. Que está como loco, ¿no? Ahí intentando retomar un tiempo que parece difícil que pueda retomar. En realidad lo vamos a hacer de la mano de Lucas Tedesco, que es parte de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, la UTT, que en los últimos años ha hecho un laburo muy fuerte y multifacético, diría, ¿no? Porque no solo mostró que se puede producir alimentos de otra manera, digamos, separados de los agrotóxicos, sino que además han ido de a poco encontrando la vuelta, esa difícil vuelta que han tenido los productores agropecuarios pequeños, podríamos decir, que es la comercialización, ¿no? Que sigue siendo el mayor problema de todas maneras, pero le han encontrado una vueltita. Sí, ya pudiéndose desligarse de la agroindustria, ¿no? Digamos. Totalmente. Bueno, vamos a charlar con Lucas. Te damos la bienvenida a este último segmento de La Retaguardia. Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero, estamos contigo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando, Pedro. Bueno, Lucas, te convocamos porque en realidad ustedes han sacado una suerte de documento público posicionándose con la cuestión de las retenciones anunciadas por el gobierno nacional que vuelven después de que el macrismo las eliminara casi. ¿Cuál es esa posición? Le contamos a la gente que no vio ese documento público. Bueno, nuestra posición es con respecto a las retenciones. El gobierno salió a implementar. Nosotros decimos sí a las retenciones, estamos de acuerdo. Lo que sí, nuestra posición tiene que ver con que nos hubiera parecido lo más justo que se hubiera discutido esto con las organizaciones hoy que representan a los pequeños y medianos productores, cooperativas. Nosotros apuntamos a retenciones segmentadas. Esto quiere decir que para nosotros lo más justo, para nuestro país y para todos los productores, ya sean grandes, medianos, pequeños, que se tiene que hacer una distinción. No es lo mismo Grobo Copatel, que tiene miles y miles, cientos de miles de hectáreas, que un ganadero que puede llegar a tener 1000 hectáreas, ¿no? Entonces, nosotros decimos, tiene que haber esa diferenciación, tiene que haber, se le tiene que cobrar retenciones diferenciadas, porque nos parece que es lo más justo. En la Argentina tenemos una diversidad de productores muy grande y hablar hoy de retenciones, sacar hoy esta cuestión enseguida, ¿no? Estos personajes, como vos decías, Bussi, y otros que representan a ese campo que durante muchísimo tiempo se hizo representar los colores de nuestra bandera, que son los que están en la sociedad rural argentina, que son los que hoy son dueños de la mayoría de las tierras de nuestro país, que salen a hablar por el campo, y nosotros decimos, bueno, hay otro campo que es el que produce alimentos, que hoy sale a decir, esta es nuestra posición. Uh-huh. Ahora, ustedes vienen en el último tiempo y fundamentalmente en este 2019, han hecho, me parece a mí, todos los esfuerzos para ser un interlocutor válido de un nuevo gobierno progresista por venir. Aún así, ahora, de alguna manera, están expresando la queja de que no hubo un diálogo antes de sacar estas retenciones. ¿No hay diálogo con el gobierno o algunas cosas así? Lo hay, entendemos también de alguna manera que el gobierno tiene sus urgencias, ¿no? Que hay que salir, obviamente se necesita en la situación en la que estamos, en un país en donde hay emergencia alimentaria, donde hay una crisis económica, obviamente construida por el gobierno neoliberal anterior, ¿no?, el macrismo. Nosotros entendemos que hay una emergencia, sabemos que necesitas que entren dólares para salir a, bueno, a paliar la situación en la que estamos. Imagino que se están pensando también en cómo pagar la deuda que generó el gobierno anterior. Ahora, nosotros todo eso lo entendemos, pero decimos tiene que haber un espacio en donde las organizaciones, porque, digo, algo muy importante que quizás el común denominador de la gente no sabe, nosotros representamos a la mayor cantidad de productores en la Argentina, o sea, las organizaciones campesinas de pequeños productores, como la UTT, nosotros representamos la mayor cantidad de productores. Después los otros son los poderosos, ¿no? Porque, a ver, la construcción desde la campaña del desierto hasta acá, y junto con los gobiernos neoliberales y con la dictadura se hicieron, ¿no?, que se construyera la estructura que tenemos hoy productiva, que son de terratenientes, y lo que estamos viendo hoy es no solo terratenientes que podemos decir, bueno, son nacionales o no, sino muchísimas empresas transnacionales que se quedan con la tierra a través de testaferros y que producen en la Argentina de una forma muy injusta. Bueno, nosotros somos los que producimos el alimento. Ahora, si hay una crisis de alimento, a nosotros nos parece que si se está hablando, obviamente nos invitaron a esa mesa, ustedes habrán visto que hubo una mesa en contra del hambre, donde hubo, digo, diferentes actores muy diversos, de Tinelli hasta, bueno, diferentes representantes de sindicatos, políticos, bueno, nosotros también, digo, y en esa mesa, obviamente que se charló, bueno, cómo salir adelante. Ahora, nosotros entendemos que tiene que haber una continuidad en la construcción, y lo que hablábamos anteriormente sobre el tema de las retenciones, también, digo, ahí las organizaciones que representamos no solo a pequeños productores, sino también a cooperativas, hay federaciones, digo, tenemos mucho para decir, porque no es solamente también el problema de las retenciones, sino que tenemos el problema de las patentes de las semillas, sino que tenemos también el problema del modelo productivo agroindustrial que está envenenando los ríos, bueno, que está envenenando la tierra, envenenando a nosotros, el problema, como vos decías, de la estructura de la comercialización en la Argentina, que hace muchísimos años que hay una comercialización injusta a través de los grandes mercados concentradores, los supermercados, que son los que fijan los precios. Como decimos siempre, nosotros como productores no generamos, tanto como los productores como los consumidores, no somos generadores de precio. Digo, toda esa estructura que viene desde hace muchísimos años, digo, hay que empezar a discutirla. Nosotros sí creemos que este gobierno nos ha dado, de alguna manera, un principio para empezar a comunicar estas cuestiones. Entendemos la urgencia, pero también nosotros decimos, con respecto, vuelvo a decir, a lo de las retenciones, que tiene que ser segmentada, es lo más justo, digo, porque si no, a veces nos empezamos a pelear con quién no nos tenemos que pelear, digo, hay que empezar a dividir, hay que empezar a dividir quiénes son los dueños de la tierra. Sos extranjero, paga más, sos nacional, pero tenés cientos de miles de hectáreas, paga más, o sea, sos un chacarero que tenés 2.000 hectáreas, bueno, paga menos, si no empezamos a evaluar eso, empezamos a generar un malestar y empezamos a hacer esa división del campo, las banderas y qué sé yo. Y bueno, hoy lo que yo puedo analizar y lo que podemos analizar como organización campesina de pequeños productores, que no estamos en la misma situación que el 2008, si bien en el 2008 las organizaciones de pequeños productores no teníamos la fuerza que tenemos ahora, hoy estamos organizados, como vos un poco describías, empezamos a construir, digo, no esperamos ningún gobierno, empezamos a construir nuestros propios canales de comercialización, ya que no había política pública para los pequeños productores en estos últimos 4 años, que fueron un desastre. Bueno, salimos a pensarla, a ponerle el pecho, a construir, bueno, ustedes habrán visto, inauguramos el primer mayorista que quisimos inaugurar en Lanús, que por cuestiones políticas no nos dejaron, lo inauguramos el primer mayorista en Avellaneda, de toda producción agroecológica, donde vas a encontrar productos de todos los productores de casi todo el país. Abrimos almacenes en La Plata, abrimos almacenes en Luis Guillón, en San Vicente, en Alejandro Cor, bueno, en un montón de lugares, en Almagro, que es uno de los primeros que abrimos en Capital. Bueno, toda esa cuestión fue un esfuerzo gigante desde nosotros como pequeños productores para empezar a encontrar la forma de alguna manera desarticular esa estructura que siempre nos metió de cabeza a la injusticia de no poder pelear nuestros precios, de no poder elegir de qué manera producimos. Bueno, Lucas, todas esas cuestiones, digo, están atadas a que nuestra lucha fundamental, y por eso también hoy en la presentación de los 21 puntos, ustedes vieron hoy que hoy fue la uh-huh. presentación de los 21 puntos del Foro Agrario Soberano y Popular, en donde nosotros hacemos eje sobre la tenencia de la tierra en la Argentina, ¿no? Hablamos de retenciones, sí, buenísimo, perfecto, pero también necesitamos hablar, bueno, ¿quién es el dueño de la tierra en la Argentina hoy? ¿Cómo hay política pública? ¿Cómo podemos desarrollar para que un montón de tierras ociosas, fiscales o lo que sean, puedan pasar a manos de los productores? ¿Cómo podemos? Nosotros presentamos hace unos años una ley de acceso a la tierra a través de nuestro primer verdurazo, que fue en Plaza de Mayo, donde presentamos en el Congreso y donde fue tratado por diferentes diputados de diferentes bloques políticos, de partidos, y bueno, la ley justamente planteaba el acceso a la tierra a través de un fondo fiduciario creado por el gobierno, que nos dé la posibilidad de acceder a microcréditos para comprar la tierra. No estamos ni siquiera pidiendo que nos regalen la tierra. Ahora, todo eso hoy lo presentamos, sí, lo presentamos en el foro donde hoy estuvo el flamante ministro Baster. Permitime que te interrumpa, la vamos a seguir en cualquier momento, pero ya estamos pasado del tiempo del programa y yo todavía necesito hacerte una pregunta para 2 minutos de respuesta, y en todo caso, si no te alcanza, queda hecha la invitación para que lo retomemos cuando quieran. Pero dale. Justamente desde la producción sana que ustedes intentan darse, quisiera saber qué les ha generado la designación de Roberto Salvareza al frente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, siendo una de las personas que frizó ni más ni menos que Andrés Carrasco, que es nuestro único héroe en este lío de la ciencia investigando el glifosato. Mirá, mañana tenemos una reunión con él. La verdad es que obviamente a nosotros nos genera contradicciones, y sí creemos que veremos a ver qué peso propio tiene la conducción de Fernández en estas cuestiones. Por eso nosotros, digo, venimos charlando con todo el mundo, nos venimos reuniendo con todo el mundo y seguimos planteando nuestra posición. A ver, no vamos a dejar, digo, nosotros, como ustedes saben, no somos ningún partido político, somos una organización gremial que representa a los pequeños productores en la Argentina, y tenemos obviamente objetivos. Uno es el modelo de producción, y ustedes sabrán, bueno, todo lo que genera el modelo a través de el concepto agroindustrial, con la utilización de, bueno, todos los pesticidas, insecticidas, bueno, glifosato, lo que ya conoce casi todo el mundo. Nos sentaremos a charlar con él y, te vuelvo a decir, le plantearemos nuestra posición, la posición que todos saben que tenemos nosotros con respecto a ese modelo. Entendemos también que tendrá que haber una transición, entendemos también que tendrán que buscar la forma. Ahora, este modelo ya no puede continuar más así en la Argentina. Fuimos el laboratorio para las empresas Bayer, Monsanto. Y se cortó. Ya está, le decimos, lo despedimos por línea privada, le pedimos disculpas y aprovechamos para cerrar el programa, pero nos quedamos muy atentos a lo que va a ser mañana la entrevista con el ministro de Ciencia y Tecnología, ¿no? Con Roberto Salvareza, porque aparece como incongruente, digamos, o sea, son dos modelos claramente enfrentados, ¿no? Salvareza es un hombre de la corporación venenosa, digamos, ¿no? Es un hombre de Monsanto, de Bayer, es baraneado, digamos, es esa línea, ¿no? Y la UTT se propone y lleva adelante un modelo diferente. Yo soy de los que piensa que está bien que se reúnan, digo, siempre y cuando no bajen sus banderas, ¿no? Pero ahí entra la cuestión de lo difícil que es no terminar arriando banderas. Bueno, vamos a estar atentos y lo vamos a retomar, si no la semana que viene, en los próximos días, en algún otro programa de la radio, para saber cómo les fue con esa primera reunión. ¿Nos despedimos? Dale, nos encontramos, tenemos un par de semanas de programas enlatados porque será 25 de diciembre y 1 de enero. Vamos a escuchar algunas cosas de archivo y después volvemos el 2020 para seguir haciendo el programa en vivo al aire. Felices fiestas entonces, ¿no? Ponele, sí. Veremos si se puede. Depende de cuándo lo escuches, porque lo puedes escuchar como un podcast, entonces por ahí lo escuchaste en el 2020 y vos estás deseando feliz 2019. Chau, Fer, chau.